Bitácora, Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, iniciamos la edición 176 del informativo cultural Bitácora. En estos 30 minutos haremos un repaso por la información cultural nacional e internacional y por supuesto abriremos los micrófonos a los gestores culturales del país. Les adelantamos los titulares. Hoy en Corto desde la Casa conozca sobre el libro Escrito en Hueso y también les contamos de la obra Lo Canto y Lo Cuento que por última vez se presenta este fin de semana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy en el segmento Caras y Caretas tendremos como invitada a Tania Andrango del colectivo Humazapas, con quien hablaremos sobre la obra Ayichu y Macha, a realizarse en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En especiales desde la casa les contamos de la obra poética Loba Luna, que se presenta esta noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 18 de septiembre es recordado con nuestro segmento Episodios. Hoy damos un paseo por la memoria de la cultura nacional. Les recordamos que el informativo cultural Bitácora es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted nos sintoniza de lunes a viernes a las 12 horas y 30 minutos a través de los 940M. También somos retransmitidos en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena por la 92.1 FM. Es momento de iniciar esta ruta con la información cultural. Les invitamos a escuchar Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. Escrito en Hueso es el texto que de las entrañas del escritor James Martínez salió para encontrarse con el público. Catherine Veintimilla amplía la información. La presentación del libro Escrito en Hueso se realizó en el aula Benjamín Carrión el pasado miércoles 9 de septiembre. El libro contiene cuatro partes, de intenso valor poemario, lleno de secretos que nos recuerdan al poema histórico. Escrito en Hueso se divide en cuatro poemarios, como Escrito en Hueso, La Escritura Herida, La Velocidad de Andar a Ciegas y Tropezando entre las Cosas que se Escapan. Además de un político o un gran poeta, James Martínez es un pensador filosófico. Son palabras de Luis Yaulema, funcionario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yaulema, junto a otros académicos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, comentaron el libro en su presentación. La finalidad de todo escritor es transmitir, en su palabra, transmitir sus pensamientos íntimos y hacerlas públicos, ¿no? Para que la gente pueda compartir el pensamiento de cada poeta. Eso me imagino y pienso que, o sea, uno como escritor quiere dar a conocer su obra poética en este caso y me imagino que la de James Martínez es la misma, que la gente pueda apreciar sus más íntimos pensamientos, que este caso es la poesía Escrito en Hueso. Nacido en Guayaquil en el año 1949, James Martínez vivió la mayor parte de su vida en Machala. Fue un escritor que ha ejercido siempre la parte cultural por pura vocación patriótica. Entre los años 2003-2004, fue director de la revista de la creación y crítica cultural La Esquina y la Orilla de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de El Oro. Algunas de sus obras son Escribivir, La ciudad va por los cuerpos respirando, Los planes del reino, De las voces de los otros, Ruido bizarro, Trenes infieles y la novela Esquinas de cacería. A esta lista se suma Escrito en Hueso. Además ha realizado informes de investigación relacionados con el poder expresivo de la oralidad urbana en su obra Origen de los barrios de Machala y sus relaciones con el poder local, las condiciones de vida de los recolectores de desechos sólidos en Machala en el 2007 y la Escuela Agropecuaria de las Comunidades Rurales de Santa Rosa. El replantear a James Martínez Torres como un pensador sobre la educación es el interés que busca este libro. Bueno, uno como gestor no puede proyectar, digamos, un libro. Ya más depende de la capacidad que tenga un lector de apropiarse del texto poético y poder transmitir también a los demás. O sea, yo pienso que es lo fundamental dentro de cualquier escritor, ¿no? Que una persona se impresione, le agrade y lo recomiende. Caso contrario, si es que no le agrada, no va a recomendar a nadie. Entonces él no va a tener ninguna trascendencia, ningún libro. En este caso, yo personalmente podría recomendar Escrito en Hueso, porque lo leí y me pareció un libro súper interesante. Por el contenido. Por el contenido. O sea, como le digo, son otras formas de ver una lectura poética, ¿no? No es que esté él inventando tampoco la poesía o el agua tibia, como decimos nosotros. Son formas no convencionales de presentar su libro. El libro Escrito en Hueso, de James Martínez Torres, fue presentado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana bajo la editorial guayaquileña Rastro de la Iguana. El texto utiliza una alternativa de diálogo, la misma que es presentada desde un punto de vista intimista, con poemas de mujeres amadas, y es apreciado de una manera ágil, digna, transmitiendo así tranquilidad y paz al lector. Un escritor comprometido con su libro Escrito en Hueso busca facilitar a que cada persona se impresione, le agrade y recomiende, con el fin de conservar el contenido del texto. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, informó Caterine Vintimil. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta a Juan Diego en la obra Lo Canto y Lo Cuento. Últimas funciones este fin de semana. Caterine Ventimilla nos amplía la información. Lo Canto y Lo Cuento, de Juan Diego, se presenta este fin de semana, viernes, sábado y domingo, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra, que contiene risa, emoción y canciones, es la expresión de la vida en una de sus etapas, vista de diferentes anécdotas cotidianas. Estimula el alma, ¿vale? Estimula el alma para entender que nosotros tenemos una responsabilidad que es con nosotros mismos. Cuando nos aprendemos a conocer nosotros, conocemos a los demás y nos llevamos bien con los demás. Creo que es una obra de introspección, creo que es un viaje hacia el corazón. Juan Diego nació en Caracas, ha viajado por más de 15 años por todo el mundo, ofreciendo asesorías, charlas, conferencias y talleres en el área integral del ser humano. Temas como conflictos, cambios emocionales, crisis, duelos, autoestima, motivación son algunas de sus áreas de trabajo. Ha desempeñado papeles importantes en medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Juan Diego comenta el contenido de su obra. Bueno, nacional hago radio todos los días, tengo un programa en La Bruja de 6 a 8 de la mañana todos los días, despierto el Ecuador, como digo yo. Yeah. Estuve mucho tiempo en TC, haciendo un espacio motivacional. Ahora hago como un proyecto de televisión que se llama Así es la Vida, que es un poco eso, reflejar casos de la vida humana, pero bueno, que me han llevado, hice muchos años radio en mi país, escribo para dos periódicos en mi país, llevando esto. No es una cuestión multifacética, es una cuestión de que en varias plataformas digo lo mismo, lo digo con la música, lo digo escribiendo, lo digo en la radio. Yeah. Esa es la comunicación, todo, absolutamente todo. O sea, mi vida cada día se transforma, la acepto, me hace más humilde, me hace más con más necesidad de prepararme y con más necesidad de entender de que mi camino es el servicio humano. El público quiteño quedó impactado con la presentación de la obra Lo Canto y Lo Cuento en el Teatro Prometeo. Esta experiencia es un recorrido a través de la palabra, la música, la poesía y el humor, en donde el espectador es un partícipe más. Durante una hora y media se abre el telón, un espacio donde todos se identifican con cada momento de la obra, haciendo de esta un regalo inolvidable. El actor venezolano tiene más de 200 presentaciones por varios países del continente. Lo confirman miles de personas que se han sentido cautivadas por esta experiencia inmemorial. El contenido es del mismo, lo que cambia son las diferentes anécdotas cotidianas. Juan Diego tiene sus propias vivencias y anécdotas, que ayudan a resolver sus problemas, pues pone de manifiesto la vida de cada una de las personas. Así contribuye a que el ser humano se cuestione por sí mismo el hecho de existir. Voy metiendo las anécdotas. La columna vertebral de la obra es la misma, porque fíjate que es desde que nacemos hasta que morimos. Pero voy metiendo las anécdotas y cosas nuevas y frescas y siempre la voy cambiando. Bueno, esas cosas siempre que son anecdóticas de gente que nos cuenta y eso, no se las incorporo donde tienen espacio para variarlas. Las funciones de este evento dieron inicio el 4 de septiembre y se mantienen hasta el 20 de septiembre, y su costo son $12. Las puedes adquirir en la entrada del Teatro Prometeo. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, informó Caterina Vintimilla. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Caras y Caretas. Avanzamos en este recorrido de Bitácora, emisión 176, y enseguida Darío Males está con Tamia Andrango, con quien hablarán sobre un evento que se presenta en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, denominado Allí Chuy Macha. Adelante. Amigos oyentes, gracias por acompañarnos en la ruta informativa Bitácora. Abrimos un diálogo junto a Tami Andrango, ella es del colectivo Uma Zapas. Este colectivo este lunes próximo va a realizar una presentación dancística y musical aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El evento se llama Alichu y Macha. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, mi grupo Uma Zapas es de la ciudad de Cotacachi, somos jóvenes de las comunidades que hemos venido haciendo una representación de las principales fiestas rituales que tenemos en Cotacachi, y vamos ahora a llevar el escenario aquí en la Casa de la Cultura. ¿Entre esas principales fiestas rituales son las que se realizan durante todo el año? Sí. Vamos, ¿cuáles son las que más se resaltan? Bueno, en esta obra vamos a empezar con el de la Semana Santa. Ahí hay un personaje muy especial que son las lloneras, que acompañan a los santos, o sea, van adelante de los santos y también van cantando unas canciones en quichua, que uh-huh. hacen referencia ahorita a la religión católica, pero en las investigaciones hemos visto que pudieron ser cantos de las mujeres que acompañaban al Inca, pero después con la religión se cambiaron las letras. Eso en cuanto a la Semana Santa. ¿Otras uh-huh. festividades? Bueno, tenemos también el baile de los abagos, que se hace en la época del Corpus Christi. Este es un baile que viene a ser una sátira de la conquista. Entonces hay un personaje que es el ángel y hay un personaje que es el abago, que generalmente está sucio o tiene piojos o tiene pulgas. Y entonces supone que cuando vienen los ángeles tratan de civilizarlos. Pero entonces ahí se da como una muerte, y entonces ahí es cuando resurge, no resurge la religión, sino resurge la raza misma indígena. Uh-huh. Uh-huh. ¿Todas estas festividades son de la localidad de Cotacachi o también se comparten estas tradiciones con otras localidades cercanas al lugar? No, o sea, lo que nosotros nos hemos enfocado en nuestro trabajo es simplemente a las comunidades de Cotacachi. A lo largo de todo el año, ¿cuántas fiestas rituales tiene esta comunidad? Bueno, nosotros empezamos el año con Semana Santa, después vamos con el baile de los abagos, después viene la banda de pueblo, que se combina también con el baile de los yumbos. Ahí pusimos el matrimonio indígena, que puede ser en cualquier fecha, pero siempre se está celebrando así. Uh-huh. Después tenemos otra fiesta que es bien especial, que ya se acerca, es del 2 de noviembre. Ajá, y en junio tenemos el Inti Raymi también. Todo este tipo de actividades de ustedes, ¿cómo ha sido la construcción de esta representación que nos van a presentar este lunes aquí en el Teatro Nacional? ¿Cómo ha sido esta representación? ¿Han tenido que conversar con los abuelos, con las abuelas, no sé, para decir cómo era la tradición y ustedes también ejemplificarla? Sí, bueno, verdad, esto ha sido así muy largo, porque desde hace como 3 años nosotros empezamos ya con un colectivo de investigación que se llamaba Churo primero, y, o sea, nosotros empezamos a rescatar solamente el baile de los abagos y la música que se tocaba en payas. Uh-huh. Pero después poco a poco fuimos ya adentrándonos más a, por ejemplo, a los sonidos del arpa, del violín, que también se dan en otras fiestas. Entonces ya fuimos como nuestro sueño siempre fue tener una obra más grande de todas las fiestas del año. Entonces en marzo de este año nosotros ganamos aquí el primer lugar en el concurso Quito Danzario. Entonces ahí nos dieron la oportunidad de que ya hagamos una obra. Uh-huh. En el colectivo Uma Zapa, la primera versión fue El Churo, así se llamó. Sí. ¿Ya? Sí, y de hecho nos llamaba, o sea, el colectivo era Churo, pero nuestro grupo se llamaba Guarunzi, porque ahí estábamos trabajando con un maestro que es Lenin Alvear, o sea, él nos enseñó, uh-huh. O sea, él nos puso así en el camino de la música y él nos empezó a enseñar primero los tonos de las payas, el baile de los yumbas, el baile de los abagos, pero después como ya empezamos a tener más jóvenes, principalmente somos nosotros de la comunidad de Turuk, somos como 15 personas más o menos de ahí, entonces como siempre estuvimos ligadas a la danza, a la música, entonces ya hicimos un solo grupo grande de música y danza, porque primero éramos una, o sea, nosotros las mujeres bailamos desde los 8 años más o menos juntas. Uh-huh. Pero tampoco habíamos hecho música hasta que ya se dio como esa conexión y ya pudimos hacer Uma Zapa. O sea, Uma Zapa se nutre de otras organizaciones, ¿no?, actualmente. Pero ¿desde hace cuánto tiempo están con este proyecto? Un año. Uma Zapa tiene un año de vida. Ajá. Y detrás de ese año, cada organización tiene sus distintos periodos, ¿no? Claro, o sea, siempre fuimos los mismos, pero no estábamos en un grupo grande, no. Siempre hicimos danza, o sea, sobre todo las mujeres aparte, y los hombres como que empezaron a hacer música. Después con este colectivo Churo empezamos solamente con el baile de los yumbos y los abagos, y luego ya hicimos algo más grande cuando fue Uma Zapa. Y todo ese trabajo allá en tu localidad, en Turuk, tu comunidad, Turuco. ¿No? Turuco, ¿todo esto es autogestionado? ¿También se involucran las autoridades de las comunidades o también las autoridades de los cantones, no sé? O sea, generalmente no. Nosotros nos autogestionamos y claro, cuando tenemos algún evento, alguna salida, o sea, cuando no podemos cobrar, porque siempre pedimos así que nos reconozcan y todo, pero cuando no podemos cobrar, como este caso que tenemos que venir acá con todos los materiales, conseguir para los instrumentos, ahí sí hemos pedido apoyo de varias organizaciones, ahí mismo del municipio, de organizaciones de aquí en Quito también, uh-huh. O de personas que nos quieran ayudar. Y aquí en el caso de la... ¿Cuántas personas están se vienen para este evento Alichu y Macha este lunes? Bueno, con todas las personas que nos colaboran, bailarines, músicos, somos 35 personas, alrededor de 35 personas. Ajá. En tu caso tú vas a estar de bailarina, ¿no es cierto? Claro, yo coordino el grupo de danza. Uh-huh. ¿Qué tal si nos haces una breve descripción sobre este ritual, el de las bodas, para que nuestros oyentes imaginen un poco cómo es esta tradición? Ah, ya, verás, entonces ahí empieza la boda con el pedido de mano de la novia. Entonces ahí van siempre, el novio va llevando los medianos con frutas, con animales y con comida. Entonces una vez que pide la mano de la chica, ya se procede a que los papás hablen para que hagan la boda. En este caso ustedes no van a hablar, ¿no? No hay diálogo, solo hay música. No, verás, nosotros unimos la Semana Santa con el matrimonio, es decir, que las guioneras siempre son chicas que están entre los, digamos, de 8 a 15 años, entonces, uh-huh. Entonces en ese lapso se puede decir que hay aparte del enamoramiento, entonces ahí, claro, la guionera se va a enamorar con un cucurucho que está ahí en la procesión y está como molestando, y se enamoran, y después ya se supone que han hecho el pedido, han hablado y regresan a casarse. Entonces cuando los novios están ahí, hay unas figuras muy importantes que son los padrinos, los diapadores y los roperos. Ellos se encargan de llevar a cabo todo el matrimonio y todo el ritual. Ajá, son los organizadores. Creo que lo más importante es la lavada de cara, es decir, que ponen a los novios ahí con una tina con flores, que es para purificar su cuerpo. Entonces la novia empieza a lavar todo el cuerpo del novio, empieza por la cabeza, las manos, los pies, y luego el novio hace lo mismo. Después besan las cruces, son unas cruces que tienen romero y claveles, y a veces tienen ortiga también. Ustedes les hacen besar las cruces, y después de eso se procede a cambiarles de ropa. O sea, el cambio de ropa simboliza que ya son otras personas, ya están casados. Entonces pueden formar nivel, una digamos. Familia. Sí, dentro de eso también tenemos unos bailes, que es el de Jalima, y el baile de pareja. El baile de Halima van tomados de las manos y los novios no se pueden soltar porque tiene que simbolizar que su matrimonio va a estar unido para siempre. Entonces hay un jaloneo así bien grande, sí, un forcejeo bien grande y no te puedes soltar. Después del baile de pareja es como siempre un encuentro entre los hombres y las mujeres y luego van cambiando. Todo este tipo de este trabajo que nos vas a presentar, Alichu y Macha, este lunes, ¿cuánto tiempo va a estar en escena y sobre el escenario? Una hora. Tenemos dos salidas. Bueno, la primera es de 30 minutos y la segunda creo que se va a alargar como 40 minutos. O sea, una hora y 10 minutos. Entonces en la primera haremos la Semana Santa con el matrimonio indígena. Y en la segunda vamos a empezar con la banda de pueblo, que esta ha sido una sorpresa para nosotros. Y vamos a terminar con el baile de los abagos y luego unos temas libres para ver si, o sea, si la gente quiere bailar. ¿La banda de pueblo viene igual de su comunidad? Sí, verás, nosotros en el mes de mayo, más o menos en nuestra comunidad, hacemos una fiesta que es totalmente religiosa, es en honor a la Santa Anita de Cotacachi. Pero hace algún tiempo el director musical del grupo encontró unas partituras de una banda de pueblo que se llama Real Tono. Entonces, averiguando en la historia, él se dio cuenta que el Real Tono era la banda que acompañaba hasta cierto punto nada más a los indígenas. O sea, es decir, que los indígenas bajaban de su comunidad, hacían la misa y subían bailando. Pero la banda de pueblo solo les acompañaba hasta cierto punto antes de que empiece el sector rural. Y cuando empezaba el sector rural, se tocaba el Real Tono y cambiaba la música, cambiaban los músicos y se daba paso al baile de los yumbos. Entonces la gente ya subía escuchando la música de los yumbos y los yumbos iban bailando, o sea, con sus pasos hasta volver a llegar a la comunidad y ahí ya se daba lo que es la fiesta y eso. Entonces, a mí me recuerda una curiosidad, el caso de que ustedes como colectivo Umazapas están presentando todas estas festividades aquí en el significado, en un teatro, todo esto, ¿cómo se encuentra ya en la población, en la gente común? ¿Siguen manteniendo todas esas tradiciones muy vivas, muy presentes? Claro, la Semana Santa, la Semana Santa y el matrimonio se da, o sea, todo el tiempo, se da permanente. Pero el baile de los abagos y el baile de los yumbos sí estaban extintos, o sea, estaban extinguiéndose y creo que... ¿Y actualmente? Actualmente, creo que ahí el colectivo tal vez ha hecho ha jugado un papel importante porque se ve que los jóvenes se están interesando un poco más y todavía hay algunos mayores que hacen todavía el baile de los yumbos y de los abagos, pero no son muchos. Entonces eso sí estamos como tratando de rescatar y mantener. Futuros proyectos en el caso del colectivo Umazapas después de esta escenificación, ¿qué es lo que se vendrá en el resto del año? Pues ir, o sea, tenemos un proyecto grande que es como ir y investigar, porque esto de la Semana Santa, los abagos del matrimonio indígena, o sea, sí es parte del año ritual, pero no es todo, entonces queremos hacer todo, o sea, rescatar todas las festividades y llevar siempre al escenario. En este caso, ¿cuántas festividades se han quedado por afuera? O sea, se ha quedado el San Juan, el Inti Raymi, que es bien importante, el 2 de noviembre también se ha quedado, que es el Día de los Muertos, que en ese caso no hay música, pero sí hay podemos hacer un teatro que es así muy bonito, eso se han quedado afuera. Ustedes cuando recopilan toda esta información para significar esas tradiciones, ¿cuáles son sus principales fuentes para la investigación, ¿no? ¿A dónde van? A donde los mayores, así donde los tíos. Esa sería la primera fuente. Esa es la primera. ¿Registros, por ejemplo, oficiales, datos escritos, crónicas, no sé, existe? ¿O? Muy poco. O sea, no es que nos ponemos como a consultar en libros y así, sino que viene de la convivencia, o sea, de la convivencia con las personas mayores y de cosas que también hemos visto y no son ajenas a nuestra realidad, porque siempre hemos estado en matrimonio, siempre hemos estado en los velorios de los niños, también se baila, también hay música. Entonces, siempre hemos estado como compartiendo eso y creo que ningún grupo antes había hecho, ¿no? Entonces, a nosotros nos pareció que había mucho que representar ahí, sobre todo porque es la música que nos conmueve, es la música que nos gusta. Entonces, por eso nos hemos dedicado a eso. A nivel nacional, ¿ustedes han tenido presentaciones en ciertos lugares del país? La costa, la Amazonía, no sé, ¿han podido salir? O sea, como Umazapas, creo que todavía no hemos salido mucho de la provincia. Hemos estado en Otavalo, en Cotacachi mismo y aquí en Quito. Pero como no hemos salido más lejos. Bueno, nosotros cerramos esa entrevista, les hacemos la cordial invitación, ¿no? Es a las 19 horas, Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alichu y Macha. Cerramos esta entrevista con tus palabras que nos recuerdes la significación de estos nombres, Alichu y Macha. Alichu y Macha significa, esa es una pregunta de si está bien, entonces queremos que ustedes juzguen si está bien. Ah, si aprobamos, ¿vale? Se desaprueba esta función. Sí, perfecto. Nosotros les hacemos esta cordial invitación, la entrada es completamente gratuita, a las 19 horas. Para los amantes de la poesía y aquellos que les gustaría descubrir sobre esta manifestación artística, les invitamos a participar en este gran encuentro, cuyos detalles los tendrán en nuestro siguiente segmento, Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Enseguida nuestro recorrido por la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el viernes es de poesía. Estarán presentes también Eduardo Enderica, así como también se presentará un interludio musical. Los detalles a continuación. Tras una corta ausencia en el país, la escritora Margarita Pérez Vallejos regresa para presentar su poemario Loba Luna, a ser el viernes 18 de septiembre en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 18 horas. La publicación cuenta con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el taller literario 2 más 2 igual 5, taller que edita esta obra bajo la dirección del cantautor Fernando Jaramillo. Loba Luna se convierte en la segunda obra en ser publicada por Vallejo y que lo hace en Quito. La primera se tituló Del Arauco a la Ronda. En esta nueva obra, el sentido de su poesía se vuelca a la Pachamama y a la paz. Yo siempre le escribo a todas las cosas basada en el amor, ¿no? Pero acá yo vengo a un encuentro donde vamos a dar tributo a la Pachamama, a la tierra. He tratado de hacer algo dirigido a eso, pero siempre desde la parte autorreferencial, que no me puedo quitar eso. Bueno, el mensaje que tengo es dirigido a lo que voy a realizar, a las gentes con las que me voy a ver ahora, que somos un grupito bastante grande y que muchos pensamientos unidos en una sola cosa, en un solo deseo, es que la paz en esta mitad del mundo, de esta mitad del mundo, florezca, fluya hacia todos los confines en lo posible. Yo creo que sí podemos lograrlo porque somos muchas mentes unidas para eso. Estamos acá en este momento cantando a la vida, a la paz, por las artes. La presentación de la obra estará a cargo de Eduardo Enderica, quien expresa sobre ella lo siguiente. Sus letras y sentimientos llegan como llegan las ballenas a Puerto López, a bailar la danza del apareamiento, a agitar las aguas del Pacífico Centro, para luego parir hermosos versos que al crecer se hacen poemas, los envuelven como chigüiles y los entregan a propios y extraños, orgullosa de su descendencia. Para esta escritora chilena, la gente, el ambiente y la cultura del país, y de manera especial la de Quito, le ha hecho sentir como en casa. Me siento más relajada, como te decía, ya el acento no me confunde, y cuando voy por las calles y escucho a la gente, no me siento extranjera. Creo que estoy también en ese acento, no me doy cuenta, pero ay, que me perdone mi país lindo, pero no me siento lejos de nada. Me siento feliz acá. Creo que acá, aquí vivo, aquí renazco, como te decía. Aquí soy persona y estoy muy agradecida de todo el Ecuador. Aunque todo esté centrado mi trabajo aquí en Quito, estar en Ecuador es para mí savia nueva. Que me entra a mis poros, fluye de mis poros, y soy feliz acá. Muchas gracias a todos mis amigos, a ustedes que siempre me reciben con tanta cordialidad. Me siento cómoda.